El misterio de la creación es ese instante sagrado. Buenas noches, estamos en una nueva edición de El misterio de la creación aquí en el aire de Radionauta, este espacio que nos inventamos para hablar acerca del proceso creativo, sus implicancias, sus causas y sus consecuencias. Invitamos todas las semanas a un actor de la escena cultural de la ciudad de La Plata, pero también de los alrededores. Esta vuelta no nos vamos a ir muy lejos, no vamos a hacer los 60 kilómetros que generalmente cruzamos para ir a buscar a alguien para conversar, sino que vamos un poco más cerca. Invitamos para la ocasión a Ximena Vilaró, a quien le damos la bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Mati, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar durante este tiempo acerca de tu lugar en el mundo como artista. Wow. Y sus diversas implicancias a mentar un poco el instante sagrado que para nosotros se recubre todo el asunto de la creación. Estamos, vale decir, en Penthouse, un sitio en donde ya ha estado en alguna charla también involucrada Ximena, en un ciclo que hacía Nicolás Uccini, que antes escuchando le mandamos un saludo. Sí, claro. Y ahí también hablamos un poco sobre algunas de las cosas que vamos a charlar aquí, pero no de la música en principio, así como la manufactura de las canciones y demás, seguramente vendrá en algún otro momento, sino hay una actualidad que transcurre y ocupa a Ximena. De hecho, en este momento viene, ese es el after office, la charla viene de dar sus clases de canto, un encuentro, un ámbito en el que está atravesado también un suceso que me llama mucho la atención y que vamos a arrancar, que también es medio la actualidad de la docencia de Ximena, el entrenamiento de la voz a partir de un lugar concreto que involucra también una palabra que incorporamos casi estúpidamente cada vez que decimos, y bueno, nada. Tiene que ver con también una modalidad del yoga, esta disciplina oriental. Bueno, comentanos un poco como para empezar a desandar esta charla y ya para venir como en la continuidad de la jornada laboral para después irnos a algunos otros rumbos. Okay. ¿De qué se trata esta disciplina que pones ahí en funcionamiento con alumnos y demás actores que requieren de tus servicios o que acuden a vos para entrenar la voz? Sí, acuden para entrenar la voz como primer, como primer objetivo. Cuando se encuentran conmigo, no sé por qué se quedan en realidad, porque lo que hacemos es básicamente, obviamente, trabajar con la voz, pero a partir de quizás una mirada que toma la voz como una manifestación de toda la persona y de algún modo a través de la voz intenta acceder a una zona más interna, digamos, del ser. A través de la voz intenta conocer, potenciar de alguna forma, desarrollar lo que es el mundo interno para lograr, sí, un objetivo que no es del canto, sino que es del yoga, que tiene que ver con, quizás suena pomposo, pero en realidad es así, tiene que ver con la liberación, tiene que ver con el desarrollo interno, con el despliegue, digamos, del ser, y esto también tiene que ver con lo creativo. Eso, de alguna forma, es lo que buscamos aquellos que estamos relacionados certeramente con el camino del yoga. Y eso también puede hacerse, de hecho se hace exitosamente a través del trabajo vocal, a través de la voz, no solamente a través del canto. El canto, digamos que es un exponente muy prestigioso de la voz, pero la voz tiene muchas otras manifestaciones aparte del canto, esto que estamos haciendo ahora también. Así que bueno, la idea es trabajar a través de la voz en todas sus manifestaciones posibles, y bueno, y en pos de un desarrollo y de una plenitud, si se quiere, ¿no? Así que bueno, si vengo de nada, como decías vos, es sonido, porque de alguna forma el yoga de la voz es un trabajo específico de algo que se llama nada yoga, que es yoga del sonido y de la vibración, que es una tradición milenaria de la India, a la que por suerte, de algún modo misterioso, pertenezco y pertenecemos unos cuantos. Así que bueno, sí, de ahí vengo, de esas clases. Hay una definición que para la difusión de estas clases de canto aparece, ¿no? En los flyers, en la difusión, que dice el sonido propio a través de la voz, el movimiento y la música como instrumento de desarrollo personal. Exacto, o sea, sí. Una definición técnica como para acercarse a eso que debe ser difícil poner en palabras y que imagino que durante toda la clase, entre comillas, ese momento de encuentro y intercambio de conocimientos, bueno, se desarrolla todo este trabajo. Nada, con un entrevistado anterior que tiene esta palabra como parte de su seudónimo, digamos, Nada. Le contamos a la audiencia, y vos también, Ximena, te contamos, que se lo puso medio como quien dice jodiendo, hasta sí. Después la vuelta de la vida y también la relación con el yoga, con sí. Ximena, y la investigación hizo caer en la cuenta que nada significaba en el sonido. Así que está relacionado. La India es el lugar donde perteneces, tuviste la fortuna de visitar. A principio de año, y debo decir que fue uno de los motivos por, bueno, es el momento, creo, esta una vez que ya fui a la India, de invitar a Ximena a que nos cuente esa experiencia. Hablábamos mientras compartíamos ahí un vermucito antes de empezar, que hubo una especie de... un entrenamiento para ir allá. Contanos cómo fue ese preparativo y cómo las vueltas de la vida te llevan ahí, y si vos deseabas, como aquel que desea ir religiosamente a visitar la Meca, digamos, sí. Deseabas ir a la India, y qué fuiste a buscar ahí. Mira, en algún momento, yo hace muchos años que practico yoga y que también practico Qigong, es una práctica china, digamos, ¿no? Que vengo dando vueltas, digamos, con un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que hablábamos antes. También hace mucho que hago música y que la hago, como te contaba antes, también desde una perspectiva que para mí es muy trascendente, que tiene que ver con mi propio desarrollo como ser humano. Eso me pasó así en la vida, no sé por qué, pero de alguna forma sí me llevó a seguir indagando en estas cuestiones. Y bueno, hace muchos años que practico yoga, y que nunca se me había ocurrido ir a la India. No, sí, se me había ocurrido, pero bueno, como a alguien se le ocurre, bueno, no sé si la Meca, esto que decís, ¿no? Porque no estaba totalmente relacionado con una cuestión, sí, espiritual, quizás no religiosa, pero sí de trascendencia, espiritual en el sentido de algo que era como trascendente para mí. En algún momento, debo confesar, me imaginaba que iba a viajar a la India con la que fue mi maestra, mi profesora de yoga más, digamos, por ahí más importante, ¿no? Que se llama Rubini, y que es una señora griega que vive acá en La Plata, que ahora no da más clase, pero bueno, para mí fue muy importante encontrarla, y en algún momento fantaseaba con ir con ella, ¿no? Con poder también yo acompañarla a ella de alguna forma. Bueno, ella no fue y bueno, y hace dos años, este es el tercer año, empecé a estudiar esto del yoga del sonido acá en La Plata, en una escuela que se llama Nada Brahman, que tiene un director que se llama Marcelo de Aquino Vicente, y que, bueno, gracias a él, de alguna forma, yo también pude comenzar a hacer esta especie de síntesis del yoga de la voz y a ordenar un poco todas estas experiencias que yo venía teniendo de orden, si se quiere, más trascendente con respecto a la música, pero que, bueno, que estaban bastante desordenadas, ¿no? Él organiza este retiro, ¿sí? Y bueno, al principio yo iba a ir, después no iba a ir, no sabía, no me alcanzaba la plata, bueno, esos obstáculos con los que uno se encuentra, hasta que en un momento dije, bueno, no, sí voy, sentí que era el momento de viajar, conseguí los auspiciantes y viajé. ¿Qué iba a buscar? La verdad que previamente no lo sabía. Yo experimentaba una sensación, bueno, les contaba ahí que en enero había empezado como a comer menos carne o no comer carne por una cuestión también de como pensando en una especie de limpieza, pero era una fantasía, digamos, ¿no? Yo no tenía ni idea de qué era lo que iba a pasar. Y simplemente me preparaba como sin mucha expectativa, no tenía mucha expectativa del viaje. Estaba concentrada en ordenar las cosas que quedaban acá, me iba bastante tiempo, era la primera vez que me iba a ir tanto tiempo a un lugar tan lejos, sola. Tengo mis hijos, mi marido, mi casa, mis cosas, mi familia. Entonces estaba como concentrada tratando de ordenar eso, que todo estuviera bien en mi ausencia. Y casi que hasta último tiempo no me hice demasiado problema, ¿no? Y una vez que me subí al avión, simplemente, mágicamente, misteriosamente, milagrosamente, me subí a un avión y me fui a la miércoles. No me llevé a nada ni a nadie de acá. Pude viajar por primera vez en mi vida, realmente me fui a otro lado. Me fui. Estuve un mes en otra parte, pensando en cosas que pasaban allá, en situaciones que pasaban acá, allá. Hablaba bastante poco con mi familia porque no había muy buena señal. Y bueno, y la verdad que fue, digamos, no puedo decir superó mis expectativas porque francamente yo no sé qué expectativas tenía, pero que fue un viaje realmente transformador, sí lo fue. Las experiencias concretas que tuvimos allá en cuanto a los trabajos que realizamos, el conocimiento de un ashram, que es el de yoga integral, de Aurobindo, donde estuvimos unos días recibiendo una formación también de un maestro, riquísimo, por decirlo de alguna forma. Y luego los días en Sonapani, que fue el lugar elegido ahí en los Himalayas, donde estuvimos en contacto con lo que fue y lo que es una tradición, una de las tradiciones de música clásica de la India, y donde estuvimos recibiendo clases de dos maestros increíbles. Clases de música que son mucho más que música, ¿no? Entonces, bueno, nada, fue, la verdad que fue glorioso. Tardé mucho en volver, volví, pero yo te diría que hace poco que volví. Me traje mucho de allá, me traje algo que me sigue pasando acá, como un estado, como una sensación, como un cambio, digamos, de perspectiva de algunas cosas. Por suerte me lo traje y ya te digo, me sigue pasando acá, me alumbra también acá. Y bueno, nada, y quiero volver. Quiero volver siempre a India. Estamos hablando con Ximena Vilaro, que, bueno, hizo un viaje quizás nuevamente iniciático. Mm. Capaz en algún momento has hecho ese viaje como quien se va de mochilero a algún lado. Sí. Y bueno, ahora está compartiendo aquí su experiencia. Aquellos que despistados, que por ahí les suena el nombre de algún lado, pero no relacionado a la voz, ni al yoga, ni a las clases de canto. Bueno, Ximena conserva un lugar como cantautora, como trovadora en esta ciudad de La Plata. Ha realizado trabajos con Diego Rolón, que de paso le produjo artísticamente el disco. Con Martín Raninqueo ha hecho también trabajos. Se ha relacionado con la gente de la música, que formalmente cada fin de semana se presenta. ¿Cómo conectaste vos esas dos cuestiones, ¿no? También que la voz Tu voz es tu herramienta de trabajo, porque además de que, bueno, que haces tus canciones, que interpretás y musicalizás poemas, tocas la guitarra, así como que tenés que arreglártela sola. Sí. Pero imagino que en algún momento pusiste en discusión esta cuestión más filosófica respecto a el quehacer artístico, digamos, de trabajar de músico, de música, porque muchas veces son aparentemente dos cosas que van por lugares separados. Sí, sí, bien decís aparentemente, porque sí, a pesar de que muchas veces es siempre fue conflictivo para mí, y con esto no voy a despertar muchas simpatías, lo sé, entre amigos músicos, siempre fue conflictivo para mí pensar la música como un trabajo. Sinceramente, me cuesta muchísimo. Como un trabajo, como lo entendemos o como se entiende, a ver, un trabajo, ¿no? Sí, es mi trabajo, pero es mi trabajo porque es lo único que puedo hacer. O sea, no porque yo elija ese trabajo. O sea, es mi trabajo porque se apodera de mí y entonces es lo que puedo trabajar. Justamente es como si yo te dijera, si vos tenés un pedazo de arcilla, es lo que podés moldear vos, ¿no? No. Bueno, yo puedo hacer eso, no puedo hacer otra cosa, no me sale hacer otra cosa. Entonces, no lo vivo como una, simplemente como un trabajo en el sentido de ganar el dinero, de ganarme, ¿no? De lograr ese intercambio. Porque sé, porque soy muy consciente de que no lo controlo, no tengo mucho que hacer ahí, ¿no? En el momento en el que yo me pongo a cantar, mi casa, por ejemplo, se viene la casa abajo. O sea, no puedo hacer nada más. Tengo a mis hijos que me dicen, mamá, otra vez con la misma... O sea, ayer estaba cantando unas coplas ahí y estuve desde las 6 de la tarde hasta las 10:30 de la noche cantando las mismas 6 coplas. Ya se las sabían todos de memoria. O sea, es como algo que no... Es inevitable, ¿no? Es como una cosa que me viene de un lugar que tiene que ver profundamente con mi ser, ¿no? Y con mi estar. Entonces me cuesta mucho ponerlo en un lugar, si se quiere, más, entre comillas, materialista, pero no por malo, sino de decir, bueno, esta cosa de ordenarlo, ¿no? De que sea más un intercambio. Siempre respondió para mí ese trabajo, incluso el tema de musicalizar los poemas. También es una necesidad urgente para mí. No es algo que yo pueda, bueno, un poco digo en el disco, ¿no? Esto de decir, trabajo de 8 a 12, entonces en ese momento voy a componer. Bueno, yo compongo cuando puedo, cuando viene. Es verdad, después esta cosa de dedicarse, de limar algunas cosas, de sacar, de poner, pero la pulsión esa viene cuando viene. Está bien. Justo agarré la guitarra. No es que voy caminando por la calle y me pasa eso, ¿no? Pero es un poco más misterioso para mí. No sé decirlo, no sé acomodarlo en ese sentido. Entonces me cuesta mucho pensarlo, bueno, en términos de trabajo formal. Muchísimo. De hecho, no soy una persona que ande tocando, digamos, por muchos lados o que ande ofreciendo, digamos, entre comillas, su trabajo. Yo creo que es un poco también por esto, ¿no? Porque yo sé lo que significa para mí. No lo hago de taquito. Básicamente, en el momento en el que me pongo a cantar, hay algo como muy fuerte mío que se pone ahí en juego. Y bueno, lo disfruto muchísimo, ¿no? Pero me cuesta mucho entrar en lo que es el circuito de la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, bueno, con las clases me pasa un poco lo mismo también, ¿no? Es decir, de ofrecerlo, de volantear, de salir, de decir, sí, las clases. Y me quedo un poco agazapada, me quedo ahí como esperando a ver si viene. Bueno, a ver, viene uno, vienen dos. Bueno, me invitan a tocar allá, bueno, voy. Pero siempre desde un lugar que durante mucho tiempo me dice, bueno, es inseguridad, ¿viste? Porque también es falta de qué. Es esto, es esto, es una sensación profunda, si se quiere, de vulnerabilidad también, que de a poquito me voy familiarizando y se va fortaleciendo en el sentido de la aceptación de eso, no de que eso deje de suceder. En algún momento yo decía, no, tengo que estar canchera, tengo que poder hacerlo sin que me afecte. No, tengo que poder hacerlo que me afecte y que luego lo deje, ¿no? Una cosa más de aceptación. Es decir, para mí es así, esto me afecta, y porque me afecta, saca lo que saca de mí. Como para que no se olvide que, bueno, también es trovadora, ha hecho un disco que circula en alguna red social, de como este programa y como la radio está hecha de buenos sonidos, música y palabras, también de silencio. Vamos a escuchar una canción como para muy bien. Una pequeña coma o punto y coma, y luego seguimos hablando. Es de un disco que, ¿cuántos años tiene ya? Y ella no sabe, que así se llama el disco. El disco salió en el año 2012, al final de 2012, lo presentamos en el 2013. Así que bueno, ya tiene como cuatro, ¿no? Arbitrariamente hemos elegido algunas canciones. Vamos, ya que estamos en el medio de la noche, vamos a escuchar En la noche, Un ruido de agua. Así que bueno, escuchamos esta canción y después seguimos hablando con Ximena Avilar. El misterio de la creación no está en Facebook. Segundo bloque aquí en el Misterio de la Creación. Estamos con nuestra invitada aquí, que, bueno, como han escuchado hasta el momento, una relación, no sé si conflictiva, pero sí en permanente diálogo respecto de su quehacer, como seguramente todos los que están escuchando, e incluso me incluyo en ese grupo de personas que siempre ponen en diálogo lo que está haciendo. Otros dicen que, bueno, que somos manija y que ahí hacemos un montón de cosas a la vez. Bueno, un día cocinamos, otro día arrancamos un programa de radio, otro día se hace una canción, se aprende a tocar un instrumento, y por esa senda vamos. ¿Qué pensabas cuando tenías ganas de lanzarte profesionalmente como artista de la música cuando grabaste el disco, o simplemente fue como esa necesidad de registrar un momento, de sacar una foto a un momento tuyo, ¿no? Personal y de relación con la música? Porque este registro se realizó de manera profesional, una persona que es un referente aquí en La Plata y también de la Argentina, porque se ha involucrado en importantes producciones discográficas. Siempre me acuerdo de la primera, de Daniel Herrero, pero ha estado también produciendo la obra de otras personas. En principio eso, ¿qué pensabas? Y después, otra cosa que siempre hablamos en este espacio, y principalmente con algún productor y con los artistas, ¿qué pasa cuando vos llevas una idea, y en este caso un grupo de canciones, para que te los supervise, para que te los produzca otra persona? Y la otra vez hablábamos un poco como esa lucha opuesta en diálogo de los egos, ¿no? De cada uno. Contanos un poco cómo fue el trabajo alrededor de Guilla Nos Habla. Bueno, en realidad, como vos lo decís, lanzarme como artista, ni loca. O sea, ahora, sentirme artista, tener fantasías, toda la vida, desde chiquita. Pero pensar que un disco me iba a posibilitar, o ese pensamiento es el que, de ese pensamiento carezco, digamos, ¿no? De ese pensamiento más ordenado que hace que las cosas vayan para un lado. De ese pensamiento carezco. Soy muy desordenada, soy muy dispersa, y tengo mucho miedo también, ¿no? Entonces, bueno, más que pensarme o pensar mi lanzamiento como artista, era, bueno, ya venía haciendo canciones desde hace muchísimos años, ya tenía muchísimas canciones. Algunos amigos que me decían, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a grabar el disco? Algunos amigos muy insistidores, por suerte, con los que casi por momentos he hasta querido dejar de hablarles, ¿no? De tanto que me molestaban, pero realmente era importante, es importante, y es importante que siga grabando, porque tengo muchísimas canciones y yo creo que son importantes, que son canciones que están buenas, que están ahí, que es todo un trabajo que tiene que ver con esto de cantar poesía, ¿sí? Y bueno, y que tendría que poder hacerlo un poco más simplemente y no enroscarme tanto con algunas cuestiones. Y ahí se engancha la segunda pregunta, quizás, que es, después de estar tanto en soledad, como es el trabajo de componer y de leer, porque yo canto poesías y en general, salvo últimamente que uno se junta y se lee, se recita, entre comillas, poesía, la lectura es una actividad absolutamente solitaria. Y esa es la actividad que de alguna forma ha regido mi vida muchísimos años, ¿no? Sobre todo después de terminar la facultad, después de terminar Bellas Artes. Y a la vez ha sido la actividad esta de la soledad la que me ha salvado también, ¿sí? Porque a mí me lanzó, me sacó de la soledad y me lanzó para otro lado, increíblemente, ¿no? Natalia Bogliano, amiga acá de todos, varias veces me hacía comentarios. Yo, lo primero que empecé a cantar, bueno, fue Juan Gelman para un trabajo en la facultad, pero lo segundo y lo que fue muy poderoso para mí fue Alejandra Pizarnik. Y Nato me decía, ¿cómo puede ser que cantes esas poesías? ¿Cómo puedes cantar esas poesías? Y bueno, no sé. O sea, pero a la vez eso era lo que a mí me estaba de algún modo salvando, ¿no? Pero lo hacía desde un lugar absolutamente personal, singular. Entonces, a la hora de tener que grabarlo, tener que entrar en esta especie, bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? En este diálogo de cómo se materializa, qué se, porque claro, hay que, yo puedo cantar una canción y eso quedó en el éter. Ahora lo voy a grabar, lo voy a escuchar 80 veces, me muero, tiene que quedar perfecto, porque soy terriblemente exigente. Entonces, ¿con quién trabajo? ¿A quién le muestro esto tan singular? ¿Quién me va a entender? También, ¿no? Un poco soberbio de mi parte, pero ¿quién iba a entender eso que a mí me estaba pasando? Esa situación, ese nudo por el que yo atravesaba cada vez que leía un poema y me salía a cantarlo, que a la vez también me sentía mal, porque decía, ¿quién soy yo para cantar esto? Si ya está escrito, el tipo lo escribió, no hizo una canción. Entonces, ¿a quién le iba a mostrar yo eso? Y no se lo podía mostrar a nadie. Se lo mostraba a uno y se ponían a tocar ahí un poco y decía, no entiende, no. Bueno, a ver, cantaba un poquito y ¿por qué no haces esto? Y acá le cambié los acordes. No es esto tampoco. Hasta que mi amigo Martín Raninqueo me dijo, ¿por qué no se lo mostrás a Diego? Diego era, digamos, un referente para mí como músico, él y como músico de Liliana, que también era un referente para mí Liliana, ¿no? Su modo de cantar, su modo de pensar, su modo de senticantar. Entonces, bueno, lo fui a ver a Diego y le mostré las canciones y bueno, y ahí empezó un proceso, digamos, entre nosotros también, importantísimo, donde pasó de todo. Pero Diego, lo que sí, digamos, él es un gran músico, pero él es una gran persona también y es un gran escucha. Y a veces no coinciden esas cosas. O sea, que coincida una gran persona, un gran músico y un gran escucha y una persona que sepa ver en el otro y que sepa trabajar para el otro, a propósito de los egos. Y son demasiadas las cualidades que tienen que estar en una persona. Bueno, más allá de todos los problemas que obviamente, como cualquier equipo dinámico de trabajo hemos tenido y hemos atravesado, él tiene todo eso. Entonces él pudo hacer de mis canciones, canciones mucho más hermosas, sin tergiversar absolutamente nada del espíritu, digamos, que para mí tenían esas canciones. Entonces, yo estoy terriblemente agradecida a esa situación, porque él no agregó absolutamente nada de él que no estuviera de alguna forma en sintonía con lo que yo estaba queriendo transmitir con esas canciones. O sea, él se puso al servicio, no mío, como él una vez me dijo, ¿cómo fue que me dijo? Como una cosa, tu voz no te pertenece o una cosa así. Me estaba peleando. Como diciendo, vos, tu voz no te pertenece. O sea, no sos vos. Bueno, él se puso al servicio de eso. Que no soy yo, no es mi persona, no es Jimena. Es lo que yo estaba haciendo con esos poemas y son esas canciones. Pero bueno, hay que poder ponerse también al servicio de lo que hace otro. Así que bueno, nada, quedó este disco que para mí es un disco genial, que obviamente es un disco que tiene el espíritu de mis canciones, estoy segura, pero que claro, tiene el recorrido Diego Rolón, tiene las texturas Diego Rolón, tiene lo que escucha Diego Rolón y tiene lo que aporta Diego Rolón. Eso es muy fuerte también en el disco, y hay que decirlo, ¿no? Yo quería un disco que tuviera mis canciones, que tuviera el espíritu de mis canciones, pero que a mí me dejara tranquila. Bueno, este disco me dejó tranquila. ¿Quedan algunas ediciones físicas? Sí, quedan, sí. Así que bueno, el que quiere puede buscar en Facebook a Jimena y seguirle. Sí. No, bueno, generalmente es usual entrar a esos sitios tipo Bandcamp o SoundCloud. No está allí, lo encontré en Spotify. Exactamente. Sí, bueno, yo me puse las pilas para averiguar quién lo subía y por suerte di con la persona indicada. Y lo subieron a, sí, lo subió a Spotify y a otras tiendas virtuales, que hasta ahí nomás te puedo decir. Pero sí, porque yo escucho mucha música por Spotify y me parece que tienen una calidad de música que está buena, y entonces yo quería que estuviera ahí, me parecía que estaba bueno. Así que sí, ahí está en Spotify. Y ella no sabe, también es un verso de un poema, creo que de Juan el Ortiz. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, esto que decís de cantar poesías, de cantar poemas, también te ubica a vos como escritora, como poeta. Sí. Porque la lectura es como la base, más allá de las ideas, del escritor. Sí. El que escribe es un buen lector. Contanos qué hay de mandato familiar respecto de Don Villaro, sí. Escritor, y qué pudiste vos encontrar como tesoro propio, digamos, no sea como mi hijo el doctor, que es como la continuidad del linaje de doctores de la familia. ¿En qué momento vos reconociste y te amigaste? Porque uno generalmente tiende en algún momento a odiar y a desmerecer y a despreciar todo aquello que lo relaciona de alguna forma con su familia. En tu caso, bueno, tú tenés la fortuna de tener un padre escritor, poeta, que bueno, es una actividad noble. Bueno, contanos ahí un poco eso, tu posición, tu lugar en el mundo como escritora, como poeta. Sí, es difícil. Tengo un padre y una madre, ambos son abogados, y los dos son personas absolutamente sensibles y degustadoras, no solo del vino, sino de otras pasiones, como por ejemplo la música, y también la poesía y la escritura y la filosofía, ¿no? Así que sí, yo he crecido en un ambiente en donde eso era moneda corriente. Al menos que mi viejo lo hiciera, lo practicara, ¿no? Luego apareció mi hermana, que también es escritora, Lara, y ella escribe poesía, y ella fue como la, ¿cómo te podría decir? La escritora era Lara, digamos, de los hermanos, ¿no? Todos tenemos alguna relación con lo artístico, ¿no? Y ninguno es abogado. Ahí le salió mal. Mi hermano es fotógrafo, vive en Nueva York. Mi hermana más chica estudió historia del arte en la UBA y también es escritora. Bueno, Lara estudió trabajo social y también es escritora. Bueno, yo estudié música. Digamos que la que estaba relacionada con la música era yo, ¿no? Y entonces yo creo que de algún modo mi acercamiento a la escritura y a la lectura viene de la mano de la música, viene de la mano de lo que yo llamo el tono, ¿sí? Yo no puedo disociar, cosa que mi papá sí, no sé, mis hermanas, no sé si lo hemos hablado tan puntualmente. Ahora, si él escucha, va a decir que él no, pero bueno, yo sé que es así. Mi papá sí disocia la escritura, cierta escritura más objetiva, del tono, ¿no? Yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Para mí, un poema es un tono. Un poema es una tensión posible. Primero, la del escritor. Segundo, la del lector. Tercera, la del cantor. ¿No? Es como que hay una especie de traspaso de tonos con mayor o menor fortuna. No sé, ¿no? Yo empecé por la última. Mi tono es el del cantor, ¿sí? Y esa es la actividad que de alguna forma yo me di a mí misma, ¿no? De decir, bueno, yo voy a entonar para que otros escuchen esto, ¿no? El escritor lo escribe supuestamente pensando que alguien lo lea, pero también por una necesidad, ¿no? De esta cosa de nombrar lo innombrable, si se quiere, ¿no? De encontrar eso. El que lo lee tiene su propio tono, puede tratar de o querer entender cuál es el tono del escritor, pero tiene su propio tono. Yo cuando lo canto siento que elijo o de alguna forma el tono me elige a mí y comparto ese tono en voz alta, ¿no? Y a través de eso A través de esa actividad es que yo me relaciono, digamos, con las dos, con el cantar, con la escritura y con la lectura. Siempre a partir de algo que tiene que ver con el tono, que es bueno, esto que dije antes, la puesta en la propia tensión desde la cual uno hace las cosas, ¿no? Como la vibración, si se quiere, volviendo al nada y al sonido. La propia vibración en la cual uno resuena. O sea, a mí me llega algo y yo tengo una vibración y recibo desde esa vibración que tengo. Yo canto desde esa vibración que tengo y escribo desde esa vibración que tengo también. Estamos hablando con Ximena Vilaro y escuchando algunas de líneas de su pensamiento, pero también algunas de sus canciones que han quedado registradas en Y Ella No Sabe, este disco que sacó el título de un verso de Juan L. Ortiz. ¿Qué poema? Se llama Letra, el poema. Y Ella No Sabe que la tarde será del río. De ahí vamos a escuchar una canción, ya que hablábamos del señor Rolón y del señor padre de Ximena. Vamos a escuchar, señor, en el que aparece también la voz de Rolón diciendo ahí unas décimas. De Martín, en realidad, de Martín Rolinqueo. Es Martín, sí. Sí, él lee una especie de epígrafe que está antes, ahí mismo en el poema Señor, que dice, he sido, bueno, un río, no sé qué. Sí, lee Martín. Escuchamos entonces, Señor. He sido, tal vez, una rama de árbol, una sombra de pájaro, el reflejo de un río. Los párpados frescos como hojas, las un artista y el misterio de la creación. Seguimos aquí en el misterio de la creación, compartiendo esta charla, este recorrido por el surco que ha abierto Ximena en estos años de actividad aquí en la ciudad de La Plata. ¿Vos naciste acá en La Plata? Sí, nací en La Plata. Uh-huh. ¿Y tus viejos son de Trenquelauquen? Mi viejo es de Trenquelauquen. Mi mamá creo que nació en Capital y después estuvo por algunos lados más hasta que terminó acá en La Plata. Egresada de la Universidad Nacional de La Plata, uh-huh. La carrera de dirección coral. Exactamente, sí. ¿Saber alguna vez? Sí. Bueno, a esta altura del partido, te pones a empatar una cosa con otra. Digo, en relación a lo que hablábamos al principio del yoga, del nada yoga, del viaje a la India, del viaje a Oriente directamente, respecto de esta formación académica. Bueno, quizás en la Facultad de Bellas Artes debe tener sus matices, pero hay algunas otras carreras en donde el saber académico te cae como un martillazo en la cabeza y te estructura de tal forma que casi que desapareces como con tu propia subjetividad, digámoslo así tan brutamente. Pero bueno, ¿qué se toca en algún punto estos modos de abordaje del conocimiento? ¿Cuánto despotricás de lo que has aprendido? Ya despotriqué. Se tocan y se tocan en mí. O sea, eso es como que si hay algo, si hay un espacio en donde eso convive, es en mí. Porque sí, porque de alguna forma hice toda mi, digamos, hice mi recorrido académico, el cual cuando terminé, no terminé muy bien, que digamos, obviamente el martillazo era un martillazo importante, una especie de complejo total. Yo tenía una experiencia, digamos, con la música desde muy chica. Me habían regalado mi guitarra a los 7 años y siempre había sido feliz con la música. Nunca había experimentado ninguna cuestión extraña. Y bueno, hasta que entré a la facultad, que accedí a muchísimas herramientas, lo tengo que decir también, y conocí a mucha gente valiosa. Pero francamente, en mi vida, en cómo venía siendo mi vida y lo que a mí me pasaba, fue muy difícil recuperarme de esa instrucción, esto que dicen de que hay que olvidarse en algún momento de todo lo que uno aprendió. Fue muy difícil. De hecho, yo terminé la facultad y lo que pensaba para mi vida era que nunca más en la vida iba a hacer música. O sea, no. Y lo que me viene a rescatar es esta singularidad, esta posibilidad de entonar poemas como algo casi te diría exótico. Como algo exótico que, bueno, que porque era exótico, tenía que ver absolutamente conmigo. No tenía que ver con nadie más, no era para mostrárselo a nadie, no era para construir ningún tipo de carrera, ni de camino artístico, ni de nada. Era una especie de salvavidas para mí, para seguir cantando, porque de algún modo yo quería seguir cantando, porque es lo que hice siempre. En realidad no es que yo quería seguir cantando, yo no podía dejar de cantar. Estaba como, no, estoy imposibilitada de hacer eso. Es una especie de limitación que tengo, no puedo dejar de cantar, me muero directamente, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, ni cuando estoy afónica, ni cuando estoy mal, ni cuando... No. Una vez, cuando tenía 15 años, me operaron de un oído y tenía un yeso puesto en el oído y toda vendada la cabeza, una cosa rara. Y yo le pedí a mi mamá, tráeme la guitarra. No escuchaba nada, tenía todo vendado, ¿no? Tráeme la guitarra, por favor. O sea, es como una cosa... No, tampoco romántica, ¿no? Pero es realmente algo que tiene que ver con una parte como muy interna de mi ser. Y bueno, y es eso. No sé si es mucho más, no sé si es mucho mejor que eso. No sé si sirve, no sé si está bueno, si es una carrera, si está bueno. Pero para mí es eso. Y de alguna forma reconciliarme con eso me posibilitó hacerlo circular. Y muy de a poco, y gracias a los amigos de la grieta, sobre todo a la rusa, y a Esteban que cada vez que había alguna posibilidad de que yo saliera de mi cueva y fuera a cantar y a compartir un poco, ellos me llamaban, ¿no querés venir a cantar unas canciones? Que iba a cantar dos. ¿Querés venir a cantar unas canciones? Bueno, tres. ¿Pedían otra? No, no puedo, no sé más, no puedo más. Siempre con cuentagotas. Pero bueno, ellos de alguna forma hicieron ese trabajo de sostenerme en el sentido de que yo sintiera que había un lugar, ¿sí? Un lugar a donde ir y que había un lugar en donde había personas que podían escuchar esto, ¿sí? Que para mí era algo tan mío, tan personal, ¿no? Que no pretendía tampoco demasiado. Así que bueno, esa es un poco la cosa de la instrucción. Mencionabas a la grieta, bueno, un espacio de discusión, un espacio que cuando lo conocí y medio como que no investigué de lleno, pero sí yo lo relacionaba con un lugar de discusión intelectual, digamos. Totalmente. Puesta ahí en discusión de conceptos, bueno, allí en la grieta, en el galpón de equipaje sin comiendas, fue una de tus últimas apariciones públicas. Ajá. De alguna manera, sí. En esta propuesta que organizó la gente de Cuchá, sí. Que es un colectivo de trabajo, de producción, de también de discusión intelectual, uh-huh. De agrupamiento que de músicos. De músicos más ligados al palo de la música popular, ajá. De la música académica, por lo menos es lo que se ve desde, sí. desde afuera. ¿Pertenecés a ese grupo o de esa vuelta te convocaron ahí a formar parte de...? Sí, no, yo de algún modo pertenezco, digamos. No estoy trabajando como muy activamente. En algún momento transité por lo que es la comisión así interna de trabajo, en las reuniones y en las discusiones. Pero sí tengo un lazo profundo, afectivo también, con todos ellos. Bueno, en algunos momentos hemos discutido arduamente algunas cuestiones. Como yo decía al principio, toda esta cuestión que yo tengo, que significa para mí la música, en colectivos que se plantean un poco más seriamente el trabajo musical, no termina de ser muy comprendido porque parece una cuestión como muy romántica. Y yo siento que tampoco lo es así, tampoco lo es tanto, es una cuestión por ahí muy personal. Pero bueno, estoy cerca de ellos, tengo los discos también ahí en la distribuidora, trabajo con ellos y cada vez que hay alguna posibilidad de ayudar en algo, obviamente también ayudo, soy socia. Y bueno, y cuando estaba en el programa en la radio, también trataba de difundir un poco. Hay algo que a mí me parece muy lindo de estas agrupaciones y de estas actividades, como hablábamos recién también con respecto a lo que era el ciclo que hacían acá en Penthouse, y es la posibilidad de que se contagie una especie de estado, ¿sí? Que es positivo, que es creativo, sobre todo en estos momentos. Bueno, la posibilidad de contagiar esa energía, de contagiar esa alegría por hacer las cosas, ¿no? Esa entrega. Y bueno, ellos para mí, sobre todo al principio, eran como grandes contagiadores, ¿no? De una especie de euforia por la música y por el hacer musical. Bueno, después aparecen conflictos y aparecen otras cosas que hay que atender, pero me parece que es importante siempre mantener como esa especie de chispa, ¿no? De decir, bueno, la música también es la música, más allá de todo eso, también es la música y también está al servicio, digamos, de como de... me sale decir de los corazones, pero al servicio de la gente, de los seres, del bienestar, de estar juntos, de compartir. Bueno, también es eso, ¿no? Mencionaste ya últimos tramos de la conversación aquí en el Ministerio de la Creación. Como al pasar la radio, debemos decir que tuviste un programa de radio que llamó La Manera, que compartíamos espacio allí en Radio de Estación Sur, que también, sí. Aprovechamos y mandamos saludos a todos los que trabajan allí los martes por la noche. Uh-huh. Un espacio que de alguna manera tiene que ver con este ámbito de discusión acerca del misterio de la creación, el proceso creativo. El programa se llamaba La Manera. También un verso de Diana Bellesi. Sí. En el que, bueno, también bueno, buscabas, creo que un tanto como esta serie de interrogantes acerca de cómo es que se da este instante sagrado que es la creación, uh-huh. Un poco la manera de el modus operandi, sí. El trabajo de cada uno, así que por allí desfilaron bueno, poetas, músicos, sí. Artistas de distinta alaya, y hablando un poco de reconciliarse con la voz de uno, uh-huh. Cuando uno se escucha la voz grabada, bueno, algunas cosas, contanos un poco de esa experiencia, porque imagino que también habrá sido saldar alguna cuestión, así como en algún momento habrá sido el disco. Sí, totalmente, sí. Vos sabés que, bueno, yo venía, digamos, de unos años también de mucha, soy un poco como así, de mucho ostracismo, por decirlo, de muy estar para adentro. Bueno, vivo un poco lejos de acá, no vengo mucho a La Plata y no estaba muy en contacto con mucha gente, y sí experimentaba la necesidad de dialogar, de encontrarme con alguien, no necesariamente con alguien conocido, pero con alguien que tuviera algo que contarme y al que yo también le pudiera hacer una pregunta y le pudiera contar un poco de lo que pienso de las cosas, ¿no? Entonces de a poco el programa se convirtió en lo que yo decía era mi cita semanal. Yo me iba a encontrar con alguien todos los martes a las 10 de la noche. Iba a charlar de algo. Entonces para eso yo me preparaba. No me empilchaba ni me, ¿no? Sí, me daba un baño obviamente, pero sí me preparaba todo ese día y pensaba algún tema que yo quería desarrollar, algún tema que yo quería comentar al aire, a los que estuvieran escuchando, y que después iba a tener que ver, de algún modo, yo no sé por qué, y esto también es misterioso, con ese invitado. De alguna forma yo después, ese tema iba a volver y iba a quedar como redondo, ¿viste? Pero yo no lo sabía previamente. Entonces para mí fue un gran trabajo de bajar, ¿no? Yo estuve muchos años estudiando y haciendo cursos y seminarios acerca de la voz, ¿no? De la voz y la infancia, escuchar una voz, bueno, pensando en diferentes autores que hablan de la voz filosóficamente, si se quiere, ¿no? Religiosamente, lo que significaba escuchar una voz, en el cristianismo, en el islamismo, donde todas las cosas importantes llegan a través de la voz. Nadie ve a Dios, todo lo escuchan. Entonces, como que de repente empezaba a tomar eso cierto protagonismo y yo quería como darle cabida, ¿no? Entonces hice muchas cosas, leí muchas cosas y necesitaba como bajar un poco eso, ¿no? Drenar, decía yo. Entonces, bueno, fueron 2 años... de cada martes yo sentarme en la compu y decir, bueno, el tema de hoy es tal, y empezar a escribir, y entonces ahí acordarme de una autora, es la dispersión en la que yo también vivo y soy, ¿no? Acordarme de algo, ir a buscar el libro, poner la cita, sigo escribiendo, me acuerdo de otra cosa, una música, y ahí se armaba el programa, ¿no? Eso duraba media hora, después venía el invitado, que era o un músico o un escritor, que eran como las dos vertientes que yo... Después han venido también artistas plásticos y hemos tenido también alguna otra cosa, pero más que nada era eso, ¿no? Y en esa especie de entrevista, que no era era una charla, bueno, empezar preguntando acerca de lo que hacía el otro y esto de la manera, ¿no? ¿Cuál es la manera? Y yo pensaba siempre de ser y de hacer lo que uno hace, ¿no? Porque de alguna forma, haciendo algo, uno termina siendo. en esa repetición constante, digamos, del hacer, en esa práctica, y esto también es medio oriental, es que uno es, ¿no? Uno no es algo que no hace. Como decía una vez Katia Teixeira, dice, acá dicen que son cristianos no practicantes. ¿Cómo puede ser que sean cristianos no? Claro, es una cosa del lenguaje incomprensible y de nuestra cultura también. ¿Cómo se va a hacer algo sin serlo? Es como decir, yo soy católico y no. Yo entiendo a lo que se refiere, todos entendemos, pero realmente es muy paradójico, ¿no? Es que uno es en la medida en la que uno hace, en la que uno practica. Uno es bueno si es bueno. No puede ser bueno, pero no. Yo tengo el título. Claro, bueno. Así que bueno, esa era como sí, el intríngulis que yo me planteaba, ¿no? Cómo charlar con, sobre todo, bueno, con estos escritores y con músicos, de lo que piensan de la música, pero de lo que hacen también, de cómo lo hacen, ¿no? De compartir eso, cómo lo haces, cómo. Porque ahí era donde se veía un poco más profundamente la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que haces todos los días para ser así, ¿no? Y la verdad que, bueno, me dio muchas satisfacciones, muchísimas. Habría que ir a la cinta testigo de Radio Sur, sí, o al disco externo, quizás que tenga Ximena en su casa, para revivir alguna de esas conversaciones. Esta también, en algún momento, recurriremos en el futuro para ver qué pasó. Sí. Anoche, las cosas que hemos dicho. Esto está llegando de a poco al final, porque bueno, no se puede seguir toda la noche hablando y charlando. Todo termina así, otro programa, sigue la música. Así que nosotros nos vamos a ir despidiendo de a poco. Desde ya te agradecemos este instante fuera del tiempo para hablar un poco sobre este recorrido, ver los frutos, ver las cosas que sembraste y que por ahí no salieron, o que por ahí está guardada raíz y de repente aflora. Te buscaremos en las distintas redes sociales que habitás, y aquel que está interesado en esta cuestión de nada yoga y del entrenamiento de la voz a partir de esta disciplina, bueno, pueden buscar. Incluso llegué a golpear las manos en la casa. Sí, en City Bell, cerca de Villa Elisa, sí, ahí palmean, baten palmas y yo salgo. Sí, sí, sí, sí. Sí, y salgo y los recibo. Y los espero en un salón muy lindo que tengo en casa, que se está armando de a poquito y que, bueno, que por suerte, sí, estoy trabajando ahí, estoy muy contenta. ¿Piedras de la India, de alguna cuestión ahí? Y alguna piedrita debo haber manoteado, ¿no? Pero no, sí, después traje un colgantito, pero sí, de algún monte ahí del Himalaya, cerca del Himalaya, alguna piedrita manoteé, sí, tengo ahí. Y para lo último, vamos a escuchar al final, que abre el disco. Exacto. Y que contiene ahí unas palabras recitadas, declamadas, sí, por la entrevistada del día de la fecha, que repetimos, está ahí en el disco, y ella no sabe, y la distribuidora Cuchati parece que tiene... Exactamente, sí. Ella también puede sí, para buscar, sacarse la duda de qué se trata todo esto. Bueno, muchas gracias, Ximena, nuevamente, y hasta la semana próxima, aquellos fieles oyentes del misterio de la creación que llegó hasta aquí. Gracias, Mati, ¿eh? De Dios, como de la muerte o del haber nacido, no se regresa. Al final, solo se dijo él. Solo una vez cae cada lluvia y todas las gotas son...